Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Aquí todavía aguantando el dolor de la cochina cirugía. ¿Qué cirugía? Pues, me quitaron un diente, uno de los cuatro dientes del juicio que me salieron. ¡Au! Eso dolió, A ver, pregúntame si puedo hablar. Ya. Estás convaleciente. Aguantando el dolor. Así como debe ser, como los meros machos. Entonces, que le pueden dar sus golpes a los taraperos. Nada más una vez. A ver, no estamos hablando de béisbol, hijo. Que bien sabes de que les pusimos una arrastrada a los Leones. Nada más para que sintieran bien un rato. Bueno. Bueno, para los que no saben qué diablos es esto, bueno, esta es la cuarta temporada del diario de la Night 4.0. Se suponía iba a llegar Cosmos, pero Cosmos dijo que iba a llegar más tarde, así que bueno, arrancó el programa con el Niño Verde. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de estar en esta cuarta temporada, Niño Verde? Ah, pues es un honor para mí ganar este premio que me dio la ay, academia. No seas bañado. Deja de decir pendejadas, por favor. Está bien, no, se siente bien, nada más que los aviones todavía siguen pasando y no puedo hacer nada contra eso. Ah, todavía, sigues viviendo en el hangar del aeropuerto. Sí, no me dejan. Pobre, ¿no? Por cierto, ahorita dije una grosería a propósito porque esperaba una reacción. Todavía tengo la anestesia dando medio oído. A ver. Dile otra vez. Dije pendejadas. ¡No insulte! Pero en todo caso, si te duele mucho la muela, podemos usar la grabación. Uy, sí. Sí, mira. ¡No insulte! Todavía la tengo, o sea, te guardé la temporada anterior. Oye, Ya decía yo que aparecía en otros programas, decir, pero si yo no soy yo. Lo que pasa es de que estamos haciendo un ejercicio un poco extraño de imaginación, de retroalimentación y la puta madre. No sé qué iba a decir, pero bueno. Este programa no hablamos. Oh, qué leche. Bueno, me parece que suena de buen ánimo este Niño Verde, pero bueno. Como ustedes sabrán, este es un show cómico, mágico, musical y familiar y hablamos también de cualquier cantidad de cosas inverosímiles. ¿Estamos o no estamos con eso, Niño Verde? Sí, más arriba. Bueno, la neta es de que no preparamos nada, o sea, he tenido una semana muy ocupada y no hubo chance de preparar así como que el regreso triunfal del Diario de la Night. Así que bueno, ahí vamos a estar divagando. Se me ocurrió una idea, no sé qué te parezca, niño verde. A ver, diga. A ver, chécate. Vamos a... Cierto, le recordábamos antes que nada de hacer esta mecánica aquí en el programa. Hay que recordar el grupo de Facebook del Diario de la Night, que no lo hemos abandonado. Oh. ¿Te acuerdas del grupo del Facebook? ¿Se acuerdan de que teníamos un grupo, claro, de Facebook? Que no lo hemos visitado en meses. Pero sí tenemos, todavía tenemos. Sí, todavía existe. Nada más de que lo que pasa es que estuve buscando cómo cambiarle el nombre, porque viene de lo de la neta 3.0 y ya no hay ni cómo diablos cambiarle el nombre. Creo que ya no se puede. Nah. No, en verdad estuve buscando la forma de cambiarle. Sí, ya no se puede, ya se quedó como Diario 3.0. Aunque la temporada ya sea la cuarta. Así que bueno, hay dos sopas: una, hacer un nuevo grupo, o bien que nos valga chorizo y seguir con el que estábamos. ¿Tú qué opinas, niño verde? ¿Nos quedamos con esto? Yo creo que escribimos el nuevo Diario de la Night 4.0 y ahí le seguimos, nada más estamos el inicio. Not right. Puede ser, pero a ver qué opina la gente. La cosa es de que estamos en el Facebook, búsquenos como el Diario de la Night 3.0, aunque ya sea la cuarta temporada, no le hagan caso, el grupo es 3.0, porque si se quedó ya no se puede modificar. Cuando hice el grupo de Facebook. Cuando hice el grupo de Facebook en la temporada anterior, no tomé en cuenta de que no se pudiera cambiar el nombre del grupo de Facebook. Se me pasó el detalle, niño, punto, se me fue el detalle. O sea, no hay manera. Esos son, no, de que lo que pasa es que el dueño del Facebook se les hinchó las pelotas y ya no quiere modificar, sí, nada. Che, Zuckerberg culero. Oye, mira lo que nos dice David, Daniel Villalta, o David Villalta, ya no sé ni cómo se llama este hombre. Dice, al fin Diario de la Night, y qué milagro que el Niño Verde llegó al programa desde el principio. Ay, no, bueno, esos son de los seguidores que nada más vienen a decirle a uno. Ay, Dios. Oye, pero eso debería sentirte honrado que llegaste temprano hoy. O más bien que existe el WhatsApp y que te pude avisar como hace, ¿qué, 2 horas? Sí, me avisaste 2 horas, lo vi hace 3 minutos y me vine corriendo. Oh, buena. El que sí le avisé también, Cosmos, pero me dice, ok, no creo que llegue a las 9:00, pero te aviso cuando ya estemos en la casa. Eso es lo que me anda comprando. Ya, como estía y lana ya. Eso sí. Pero bueno, dijo que iba a venir. ¿A qué horas? No me dijo. Dijo que me iba a avisar. No, si no venga a las 11, cacho. Nada, esa hora tiene que llegar porque Rings tiene programas ahora. Así que es por default que va a llegar. No le busques más. No le busques tus pies al gato. Bueno, ahora sí, ya que les decimos el grupo del Facebook. Como recordarán, en la temporada anterior el grupo de Facebook tenía su chat. Pero como somos más de 14.000 usuarios, no sé cuántos seamos ya. La verdad no tengo idea. Perdí la cuenta de cuántos van. Pues resulta ser que ahora esto se convierte en algo un poco más complejo porque... el chat desapareció y la forma del chat desde la temporada pasada había sido el IRC. Entonces, uh-huh, hay que ingresar al IRC en irc.animenexus.net, ingresen su nick, den clic en conectar y ahí busquen a los usuarios de la lista, entre ellas el Niño Verde. No sé si te vayas a meter al IRC, Niño Verde. O sea, se con ganas de decirte métete al IRC, desgraciado. No me dejes morir solo. Ah, está bueno, ahí me muevo. Ah, mira, somos 330 en el Facebook. Exactamente. Y bueno, la cuestión es de que vamos al IRC, así que chicos, los viejos usuarios del chat del Diario de la Night, vámonos al IRC, irc.animenexus.net, ingresen su nick, tienen que conectar, y hagan de cuenta que es el viejo chat del IRC, del Facebook, de lo que sea, ¿no? Pero ya estamos, ahí, de hecho ya hay 48 usuarios ahí metidos en el grupo. Digo, en el IRC. Ya, yeah. Estoy totalmente revuelto con esto. ¿Ya te metiste ahí, Niño Verde? En eso estoy, nada más tengo que elegir un nick. Perfecto. Ponte Niño Verde, ponte Apo, pon lo que sea. Pon hasta, ponte de Nick. Si pongo no Niño Verde, me sale Nino Verde. Nino Verde. De Apo, Apolonio, no sé, qué sé yo. Ay, el del Twitter, es más fácil. ¿Green Apple? Ándale, ese mero. Ah, pues Simona. Ahí está. ¿Sabes que hay una cosa chida de todo esto? De que en esta temporada ahora sí existe Facebook Messenger, ¿Cómo? Sí. O sea, sé de que ya hay... O sea, en la temporada anterior todavía no sacaban el Facebook Messenger. Y ahora que ya hay Facebook Messenger, ya puedo entrar al chat del Face. Pero igual somos muchos. Sí, pero entrar a mi chat del Facebook y no tener tanto pedo. Eso me refiero. Ah, bueno. Ah. Sí, que no me estén hablando por la página, que es un problema asqueroso. Estar uno y la mitad del otro. Sí, con el tema de las vendas, pestañas, de que se te acaben en el monitor y demás estupideces, pero bueno. Y bueno, los twitters, el twitter tuyo, Niño Verde, es Green a Apo. ¿O es green-bajo? Andale. ¿O cómo? Green-bajo, doble A, una P, doble O. Ese es tu Twitter, arroba green-bajo, A-A-P-O-O. Ándale. Pues sí sabe. G-R-E-E-N-bajo, A-A-P-O-O. Así de letradito. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Oye, por cierto, tienes tu Messenger todavía, ¿no? Hereje del mal. Sí, todavía lo tengo, no me lo han borrado. A-A-P-O-O arroba animenexus.com.net. .net, que no se lo olvide. Ok, A-A-P-O-O arroba animenexus.net. Lo estoy diciendo deletreado. Porque ya ahora sí como que agarré práctica. En fin, ¿qué más tenemos? Ah, pues no has dicho el tuyo. Ah, el mío es inuyacha@animenexus.net. Sí, todo el mundo se lo sabe. ¿Pero tu Twitter? Ah, @inuyasha_gcn. Ándale, es muy bien. Bueno, la mecánica que vamos a hacer en esta noche... Oye, me está reclamando aquí New, ¿eh? Díganle al niño verde que no se aflojo. Duré 4 horas explicándole las cosas básicas del IRC, del IRCAP. Regáñelo, desprecie lo que hago. ¿Cómo así? No lo desprecie, simplemente que pues ya ve, ya vio que las saladitas son horneadas. ¿Y qué tiene que ver que las saladitas sean horneadas, maldito? No, es que lo que pasa es que aquí en un intento de tratar de hacer más pavorosa la laptop, apareció el ARCAP, le puse eliminar y oh por Dios. Bailó Berta. Se fue. Sí. Y me dejó como una ojilla de pueblo. Y ya después ya no me quiso decir nada a esta niña, así que ya ni se queje que no me dice nada esta. Bueno. También quiero mandar saludos aquí al My Buster, fiel oyente del Diario de la Nada, ya se reporta, dice que nos está escuchando. Saludos, Master. Hace tiempo que no se habla con el Mike. Saludos para el Master. Y bueno, también saludo aquí a La Boca Explota. Que nos manda aquí si podemos compartir su página. No. Ah, cruel. Sí, soy muy malo. Lo que pasa es que somos tiranos y la riata, ¿no? Y todo lo... Somos, tú eres tirano, los rojos son tiranos, ¿no? No que los verdes aquí que van a proteger al mundo, ay, que yo prometo, yo quiero. ¿Qué van a proteger? ¿Qué mis... ¿Y esto? En fin. ¿Qué más tenemos de comentarios? Bueno, vamos a ver, hay comentarios aquí en el grupo del Facebook. A ver, ¿qué más tenemos? Francisco Fernando dice, ¿se puede cambiar el nombre del grupo? ¿Dónde? Editar grupo. Ah, caray. En el icono del engranaje, editar grupo, cambiar nombre del grupo. ¿Dónde? ¿Dónde? Díganme, ¿dónde te cocote se puede cambiar el nombre del grupo? Díganme, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Soy administrador del grupo, pero... aquí no me aparece dónde se puede cambiar el maldito nombre del grupo. Editar grupo, yo lo pongo aquí y no me aparece el engranaje. A mí no me aparece. Dice grupo abierto. ¿Dónde está el ladito de inicio? No, me aparece el iconito así de los de las cositas, estas chicharitas que aparecen a un lado, pero no me aparece dónde se puede cambiar el nombre. Agradezco a los que me dicen cómo, pero no me aparece a mí esa opción. Uno. No, si alguien sabe cómo se puede y que funcione o qué rollo, que, si estoy haciendo algo mal, pues díganme, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque ya lo intenté y no. Naranjas dulces, limón partido. Edité la configuración, yo le doy, tampoco. O sea, nada. No viene cómo, pues. No dice cómo. Según es el engranaje que está arriba a la derecha, ya sé que es ese engranaje, le estoy dando clic. Y me aparece crear evento, editar grupo, reportar a este grupo, abandonar grupo. Le doy a editar grupo y me manda las opciones. Dice nombre del grupo, diario de la night. Y, pero no me aparece nada ahí, no se puede mover nada, está. Nada. Punto, no se puede poner nada. No se puede modificar, no se puede. No viene. O díganme en dónde se puede. También es la cuestión. Eso. Ay, sí, es cierto, no se puede. Uh-huh. No, qué chafa. Ok. ¿Qué más? Más comentarios. Dice Mario Alberto, extrañaba el programa. Dice Donato Cázares, el regreso triunfal, entre comillas. que dice aquí, dice Leyo Kami, acabó la espera, las noches del sábado serán las de antes. Y dice Donato Cáceres, siguen como están ahorita, creo que los sábados no cambiarán, no han cambiado nada. Y dice Fernando Francisco Nieva, sí, empezaron muy abajo, con el cansancio de la semana, dijeron. Pues la neta, pues se traigo así como que algo de hueva, pero el programa va a tener que levantarse o sí. No, lo que pasa es que Niño Verde está malito, está enfermito, Niño Verde, pobrecito. ¿Y qué me duele? Bueno, vamos a empezar a que levante esta cosa. Órale. Vamos a... Y aquí me dicen que busque en San Google. Luego lo busco, ahorita no. ya es muy tarde para empezar, para estar haciendo esas cosas ahora. Si no se pudo en la semana, al menos se va a poder ahorita. Entonces ya lo que está así, ya se lo dejamos. Bueno, la cuestión es de que en el grupo de Facebook del diario de la Night. Quiero que me pongan ahí. ¿Quiénes creen que, aparte del Niño Verde y de mí, van a ser los nuevos participantes del programa? Pero si ya lo dijiste, ¿no? Sí, ya dije a Cosmos y ya te dije a ti, porque tú empezaste conmigo. ¿Quiénes faltan? ¿Quién faltará? ¿Quién falta en el grupo? No, en los conductores de Dead Night. Cha. Pónganos ahí en el Facebook. Y el que más menciones tenga es el que vamos a llamar primero. ¿Delate o no? Sí, el que gane se va a ganar un auto. Cortesía del Sensei Inuyasha. Fíjate que aquí me está diciendo New, Chica, que no esta niña se me quiere matar. Pero, ¿qué cuernos? Que si está actualizado, me dice New que si el grupo está actualizado la última versión, pues yo digo que sí. Pero no sé, a mí no me deja modificar esto ni nada. Niño Verde, ¿tú puedes modificarle ahí esa cosa? Yo lo intenté y no pude, me sale, no está igual que el suyo, nada más puedo modificar el iconito del nombre. ¿Verdad que sí? Lo que yo les digo. Es la duda que yo tengo. Porque a mí no me aparece aquí nada de esa información, grupo abierto y todo, ¿no? Pero no me aparece más. Eso es lo que a mí me tiene así como que guatafaqueado. Acá me dice, falta el dracosaurio. Falta... ¿Quién falta? Pues el Saimaniático. ¿Quién sabes quién dijo eso? ¿Quién? El Saimaniático. No. No se vale echarse cebollazos. Acá me... A ver, vamos a hacer actualización del post del Face. Dice Martín Argüello: la Doc se extraña. Ahora sí que como que hay un empate. A ver, vamos a ver, ¿quién, por quién más votan? Ahí les puse la pregunta para que me la contesten ahí en el post del grupo del Face. Que por cierto, sigan sumándose al grupo. Les vuelvo a recordar, es seidu.com y búsquenos ahí como el diario de la Night 3.0. Simple. Dice aquí compita 73 en el IRC. La Doc también se le extraña. Dice aquí, ¿quién más? En el grupo del Face, ¿qué más? No viene nada. No dice nada. Estoy como que muy tranquila la cosa, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa ahí, niño verde? Pero acá, nada más que no nos oiga la audiencia. No me diga. Otra vez se le fue la mano. No, hay entrevista en la competencia. ¿Qué? No sé, pero les estamos ganando el rating. ¿Cómo la ves? Y bueno, ¿cuántas malas te sacaron? A ver, cuéntanos. Te contaron las muelas, ¿no? Bueno, ¿cuándo no? Sí. ¿Dos? Dos. No, me faltan otras dos. No, pues sí, pero no, son cuatro muelas del juicio. A menos que seas de Marte o de Júpiter, aunque seas de Marte o de Júpiter, pues te pueden salir como 5, 6 o 15, 28. pero tengo entendido que nada más así, la costumbre es que salgan 3. Pero a mí, como soy un engendro maligno, me salieron 4. No, es que espérate, hombre. Uy, aquí se me fue cosa rara de fondo musical. Sí, te decía, mira, regularmente en las muelas del juicio no son 4. Hay quienes nada más le salen 2. Hay a quien le salen las 4 y nunca le da problemas porque se le acomodan perfectamente en la cavidad bucal. Hay a quienes no le salen nunca y hay a quienes no salen y nos hacen un pedo mundial en el hocico. Así, que te las tienen que sacar porque duelen de a madres. O te provocan desviaciones en la mandíbula, que es peor. Ay, Dios, a mí con que pueda morder, porque no he comido en estos 3 días, yo ando bien. Ah, pues es que... Pero eso sí te has degustado con ricos helados, ¿no? Oh, sí, bendito sea, no, pero me dijeron, no, te tienes que curar, come este helado. Maldito. Oh, sí, no, voy a hacer un altar al odontólogo este. Odontólogo. Vamos a ver, ¿qué más? Acá dice, no, puta madre, dice aquí el Saimaniático, que falta el viejo Cosmos. Pues Cosmos todavía no llega, dijo que iba a venir, ya, de hecho ya le hablé. Acá me dice Kaiser Luis, falta la Doc y el Draco. Ay, el trajo, así que todo. Shigeru Kurosawa dice: falta el Seki. No, cállate, no. Siguiente. Dice Minato Namikaze: falta el Draco y la Doc. Dice José Jaime Osvaldo Martínez Ledesma: un programa sin tolerar al Seki no es programa. Agustina Domínguez dice: la Doc. Leyo Kami dice: la Doc Omechan. Jaime Osvaldo Martínez dice: Diana Sakurita. Pero ella no es de este programa. Así que bueno, una vez le invitamos al programa, estuvo invitada, como también estuvo New. Ya recordarás, hace ya algunos meses. Ay, bueno, ¿sabes quién estuvo de invitado? El Clown, ¿no? El Arkham. El Arkham, oye, ¿sabes ya quién llegó? ¿Quién? Bueno, no sé, pero ya lo vi facebookeando. Ay, ya lo vi. Ya lo viste, ¿no? Ya llegó, pero... Ya sale los pescuezos. Pues ya, pues que... Oye, comadre, ya suéltalo. Ya déjalo que se venga el show. Sí, ¿no? Ya llegó el Cons, pero ¿de qué que se conecta? Que lo dejen. Es otro rollo, ¿no? Es... Pero bueno, la cosa es que ya llegó. Me sale el sonido de Sheldon. ¿Te acuerdas del sonido de Sheldon de Latido? ¿Cuál Sheldon? El de The Big Bang. Guay. Este. No me suena, no escucho. Fíjate, acá me dice por el Twitter. Ah, qué bonito sonido, ya, siguiente. Me dice aquí Jonathan Mora: yo voto por Arca, Benito y su prima. Perdón. A su prima, adiós. La prima del Benito. ¿Sí has oído el programa de Arca, no? Sí, pero no todos los días. ¿Sí has oído cuál es la prima de Benito, no? Pues me acuerdo vagamente, pero no quiero decir nada. ¿Has escuchado que a veces Arcan... A ver, ¿has escuchado...? Ilústreme, por favor. Ándale. ¿Has escuchado que a veces Arcan pone unos maullidos muy cachorros? Ah, sí. Ya, esa es la prima del Benito. Esa. Ah, no, que Arcan... Ah, no, bueno. Sí. Hay cosas que no se deben saber. No, tú, ¿para qué preguntas? En fin, no sé, niño verde, quiero que seas el voto de calidad. ¿A quién agregamos primero al show? Al show, pues vamos a agregar primero al que se haya conectado, así de simple. Pues mira, ahorita tengo dos que están conectados. ¿A quién agregaremos? Que sea sorpresa, ¿no? Sí, que sea sorpresa, dale, tira una moneda. Si es el que está de arriba y si es Cruz el que está abajo. Mira, te doy el honor, tú escoge, niño verde. Pónmelo aquí en el texto, en el Skype. O nos vamos con canciones y regresando del corte ya regresamos con el elegido. Órale, más mejor. No digas groserías. ¿Qué grosería ni qué? Si dice, te atreves a decir más mejor aquí en Coahuila y no sabes cómo te va. ¿A poco? Sí. ¿Qué pasa? Te lo digo fuera del aire, no nos vayan a multar gobernación. Estamos en estamos en tiempos electorales, además. Esa es la cosa. Bueno, ¿qué música pondríamos tú, niño verde? ¿De qué artista se te ocurre así? ¿Qué? No sé, cualquier cosa. Yui. ¿Yui? ¿Qué ponemos de Yui? Hello. ¿Cómo? ¿No has escuchado esa canción? No. Rolling Star. Ay. Vamos a poner algo clásico, ¿no? Rolling Star y qué más. Otro artista. Le puso otro clásico de Again. Again. Que por cierto, hace como 3 años estrenamos en este programa, ¿eh? Ah, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí. Todavía lo recuerdo como si fuera sido ayer. Oye, me están diciendo aquí que si estamos en tiempos electorales o electorales. Ya luego empieza el troleo, pues, el troleo. Show sin troleo no es show. Pues bueno, nos vamos con esa musiquita y regresamos, ¿no? ¿Te parece? Y ya empezamos a comentar cosas así. Órale, vale. Sale. Bueno, chicos, este es el Día de la Night, cuarta temporada. Estamos divagando, no tenemos idea de qué hablar. Como siempre. Así que vamos con dos musiquitas. Una es Rolling Star, la otra es Again. Ambas de Yui. Aquí en el Día de la Night 3, no, 4.0. En la primera emisión. En la bienvenida. 21:45, ya volvemos. バカしてらんないよ言いたいことは言わなくちゃ帰り道夕暮れのバス停落ち込んだ背中にバイバイバイ君のファイティングボイス見せな顔夢に舞う してきた空を探してる。分かってくれますように、犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。君の最後は涙じゃないよ。ずっと苦しく背負ってくんだ。えぐち見えない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったように、もっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って扱わないために生きてるんだって。忘れちゃいそうな夜の真ん中、無難になんてやってられないから。帰る場所もないの。この想いを消してしまう。しないから、分かってくれますように、そっと目落としたんだ。見たくないものまで見えんだもん。言えない噂にちょっと初めて聞く発言。どっち向かい合ったら友達だって。嘘はやめてね。ダイハートが苛立つように、体の中燃えているんだ。本当は期待してんの。現実って扱わないために生きてるんだって。叫びたくなるよ。聞こえています。消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから、もう一度 しなんだよ。簡単にいかないか聞いてゆけ。Su amiga Christine Berg, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Más reclamados que están presentes, que bla bla bla, bla que vamos a agregar aquí al programa. Dilos en 3, 2, 1. A ver, ya abran sus micros. Bueno, primero las damas, Aome-chan, buenas noches. Con tu muela. Ah, pues se me acostó, se me durmió la muela y pues casi me tienen que sacar las dos. Ouch. Ay, ay, eso es terrible. A mí me están curando una, te cuento. ¿En serio? Sí. Pero bueno, por algo existen los odontólogos. ¿Y qué manera de jalar las muelas? Qué manera terrible. No, pero en sí ya muchas gracias. Soy Aome, sí, esto para ustedes y pues muchos saludos y bendiciones a todos. Gracias, Sensei. Pero falta alguien, creo, ¿no? Sí, faltaba que alguien. Los pusiera al aire, pero ya los puse al aire. Ah, la primera de la temporada. Pues ya está. Híjole. No, falta. Falta que se presente, sí, Draco. Estoy al aire, ¿no es cierto? Yeah. Sí. Así es. Iru, bájale un poquito a tu volumen porque me estoy escuchando en el retorno o algo así. A tus bocinas, que diga. ¡Ay, retraso! ¿Me escuchan? ¿Pueden oírme? Oh, sí, te escuchamos. Tú preséntate. Fuerte y claro, pura. Bueno, ya. disculpen esta pequeña mala introducción. Aquí una vez más con todos ustedes en el Día de la Night, por primera vez en este 2012 de abril. Dios, estimado mal administrador Draco. Aplausos, aplausos. La hogar. Ya tenemos que echar la horca. Ya le echamos. Bueno, sí, oigan, ¿saben qué se me olvidaba? Ya le dimos la bienvenida al Niño Verde con su frase, ¿no? ¡No insulte! Pero falta, Draco, ponte de rodillas, agacha la cabeza. ¡Híncate, de una vez! ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Ya. No manches. Fueron 4 por cada temporada. Eran justos en esos años. Ah, ya los extrañabas, ¿verdad? Sí. Es que no se puede empezar bien el día sin una mentada, ¿no? Por supuesto. Oh, qué relajante, sensei. Qué relajante, ¿no, niño bote? Es sí. Que no lo que te lamentan ya nada puede ser peor. Qué yoga, ni qué feng shui, ni qué nada. No, eso no, Reiki, ni Reiki, ni Feng Shui, ni esas cosas, ¿no? El saludo mañanero es lo mejor que puede haber, ¿no? Bueno, en vista de que, ya que nos presentamos todos, ya vayan metiéndose sus correos, el de la Doc Aome, que es, Aome, no sé, le vamos a seguir diciendo, ¿qué rollo? Oh, cierto, la gente está reclamando, fíjense. Bueno, la cosa es que yo preguntaba si le vamos a seguir diciendo Doc, qué rollo, no sé. Pero bueno, los correos es aome@animenexus.net y el dracosaurio es draco@animenexus.com.mx. Es el único que está distinto. No sé por qué me discriminan así. Lo que pasa es que no había espacio. Sigo sin saber por qué. Ya no había espacio. Oye, no te discriminamos. Además, no, o sea, soy el único que tiene .com.mx. No sé si sentirme halagado porque soy el único de ese dominio, o discriminado porque soy el único de ese dominio. No. De hecho, dale, tiene, para los chescos y yo que sé. Mira, de hecho, Chandra tiene .com.mx. New tiene .com.mx. Oh, Chandra. El Chandra. Sí. Saludos al Chandra. Ok, tengo el disco. Cierto. Eto sensei, para aclarar un poco a la gente, sí, porque van a estar confundidos, ¿es Aome, Doc Aome, Aome? Bueno, no sé. A los que quieran llamar Aome, no hay problema. Y a los dateros de Día de la Night, los que nos han escuchado por el año pasado, ¿no? Me digan Doc Aome, no hay ningún problema. A los nuevos, pues simplemente Aome. Y creo que eso es un poco para cambiar un poco la situación, ¿no? Pero igual Aome queda, punto. Algo así. Cuestiones hay. Bueno. Al niño verde puedo decirle verde, niño, ¿no? Verde. Verde, ¿sí? ¿Podemos decir verde al niño? Wow. ¡Au! ¡Verde! ¡Au! Claro, lo nuevo de la noche. Hola, verdecito. Ok, creo que se enojó porque no respondió. Bueno, bueno, ya que nos presentamos, ya que estamos agarrando así como que nivel en este programa, que ya hasta la audiencia subió, ya andamos, ahí viene, andamos sobre los 370 oyentes en este momento. Imagínense cómo está la cosa. Bueno, ¿cómo es la cuestión? Resulta ser que ya vámonos con las noticias, el Cosmos nos dejó plantados en esta inauguración de temporada. Como que no me extrañe, ¿eh? Sí, la verdad que... Que queden todos en la hacienda, que esta vez no fui yo. Sí, ahora no fue... Yo creo que... Sí, niño, pero tú nunca eres. No, eres el culpable de nada. Siempre llega temprano el niño verde, por eso lo diste. Y Draco nunca dice el rostro, ¿eh? No, claro que no. Claro. Eso es que llega la vacaciones. Bueno. Era en la que esté en vacaciones. Y el sensei nunca trolea. Nunca, sí, de hecho ahora no troleo, claro. ¿Sí? Oigan, ¿cierto? No troleo en este programa. Yes. No que los oyentes hayan escuchado. Bueno, ahí les va. ¿Qué creen? Tenemos noticias, estamos ya en nuestro bloque tradicionalmente de noticias, comentarios de brayes y demás estupideces. Oh. Hoy, hoy sí nos vamos a meter a la boca del lobo. No manches. Aquí, así directo. Directo, la boca del lobo. Ouch. Sí. El niño verde primero. No. Nombre. Cabecita, cabecita. Vamos a tocar un tema que es así como que la regla no escrita es un, según las leyes no escritas, es como un tema prohibido aquí en la radio. No, que ni yo conozco, ¿de acuerdo? ¿De qué vamos a hablar? Eso. Vamos a hablar de la competencia. Okay, eso sí, estamos. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de MC Anime. Sí, vamos a hablar de la casa de enfrente. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué en Anime Nexus tienen que hablar de MC Anime? ¿Por qué? Se van a preguntar, ¿por qué? La simple y sencilla razón, porque es algo que realmente tiene mucha trascendencia. Si no fuera trascendente, no hablaríamos de ello y la verdad nos importaría un bled. Pero es muy importante esto. Muy, muy importante. Fíjense que resulta ser. Ustedes saben qué es lo que a qué se dedica. A qué se dedica MC Anime, ¿no? Todo el mundo sabe a qué se dedica MC Anime. ¿Estamos o no estamos? Principalmente sí. A ver, ¿a qué se dedica? Principalmente, entre sus diferentes tareas multidisciplinarias en las que incluye la radio. Que no vamos a hablar así de la radio, de MC Radio, no. Sino de MC Anime, el portal que todo el mundo conoce desde hace cerca de unos 6 o 7 años. ¿Por perseguidos por la FBI? No, tampoco. Tampoco va por ahí. ¿A qué se dedica MC Anime? Es la pregunta. Todos saben. ¿La distribución ilegal de animes? Exactamente. Bueno, ilegal ni tan ilegal, bueno. En que sea ilegal o no sea ilegal. Bueno. Nos importa un huevo. Sí, no, la verdad nos chupa un huevo, ¿no? El tema es de que eso se dedica MC Anime. Y bueno, ustedes sabrán de que pues no, eso no es muy bien visto. Y el tema de que ellos distribuyan, de que sean un medio de distribución, porque realmente MC Anime no se dedica a fansubear. Bueno, sí se dedican, pero son divisiones propias dentro de MC Anime, de usuarios de MC Anime, pero no propiamente ellos se dedican a esto, ¿no? Si ellos más bien son un centro donde se. Es algo así recopilan. Como. Exactamente, es una recopilación de fansubs, un directorio de fansubs. Links, más exactamente. Bien links. No propiamente fansubs, sino viéndolo links desde, de fansubs. Bueno, viéndolo desde un punto de vista así como si fuera comercial, MC Anime es el enlace entre los fansubs y los usuarios. Es una central de es un centro de distribución, viéndolo desde ese punto de vista. Donde se distribuye animes de todos colores y sabores. Y que durante cerca de 6 o 7, 8 años, donde ahora desconozco, no tengo el dato a la mente. Yo sé que me voy a echar algún fanboy de MC Anime, inclusive gente propia de MC Anime, que me puedan colgar de las pelotas por estar diciendo estas sandeces, ¿no? Que lo intenten. Sí, que, bueno, la cosa es que creo que llegan como desde 2005, más o menos, si no mal recuerdo. Debe ser como 2005, fácil, deben de llevar unos 7 años, ¿no? En línea. Bueno, la cuestión es de que MC Anime se dedica a la distribución de animes de fansubs independientes que se inscriben a MC Anime y que suben sus proyectos en sus páginas propias, pero también agregan sus enlaces a MC Anime, que es un directorio, por así decirlo, es una enciclopedia también como de animes. Y en esa enciclopedia tienen sus sistemas propios de listados y de links, donde uno puede descargar sus animes favoritos, ¿no? ¿Estamos o no estamos? Sí. Y es lo que muchos hacen, Sensei. Claro que sí, muchos fanáticos lo realizan. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, ¿sí? Sí, exactamente. Y todos, de alguna manera, hemos descargado algo en MC Anime. No nos hagamos, todos hemos descargado alguna vez algo de ahí. O de alguno de los fans que están por ahí. En algún momento de nuestras vidas. Inclusive yo hasta la he recomendado para quienes me han preguntado, ¿dónde puedes cargar un Sensei Anime? Lo que sea de cada quien. No porque sea nuestra competencia voy a decir, no, que son una basura, que este, la que no, que son. No. lo que sea de cada quien, lo que sea de cada quien, pues sí, yo sí recomiendo ese anime. La radio no se la recomienda, la neta que no. Pero la verdad no, que sí. No, ya no, pues. No, la neta no. Bueno, ya te malogras con eso, ¿no? tampoco. Es malograr. Sin memoriales. Bien. La cuestión es de que todo el mundo conoce MC Anime, todo el mundo ha bajado algo de ahí, todo el mundo, la gran mayoría de los que me escuchan seguramente ha de tener cuenta en MC Anime. Ya, ¿no? Eso es un hecho. Okay. Bueno, la mayoría que nos escucha. Bueno, resulta ser que ahora van a decir, han llegado servicios de transmisión de datos de video a Latinoamérica, ¿no? Uno de ellos es Netflix. De hecho. Y que vemos que en Netflix hay catálogos de series. ¿Estamos o no estamos? Sí. Yo tengo Netflix. Yo lo pago, me sale 99 pirulos al mes. ¿Sí? ¿Oye, está barato? Sí, está barato, o sea. Bueno, han llegado este tipo de servicios y fíjense que llegó un nuevo servicio a Latinoamérica que se llama Crunchyroll. ¿Y de qué va? Crunchyroll es un servicio que se dedica exclusivamente a la distribución del anime. Ya sé que a veces me van a preguntar, ¿y qué cornetas tiene que ver Crunchyroll con MC Anime? Resulta que Crunchyroll contactó. Uh-huh. Esto es una conjetura mía, ¿no? Porque no lo dicen así textualmente, pero a mí me parece que Crunchyroll contactó a MC Anime para ciertos temas de asesoría y de logística para la distribución de animes en América Latina a través de streaming. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Resulta ser que llegaron a un acuerdo en una negociación que duró casi 3 años. ¿3 años? Y en la cual involucró gente que ha trabajado en fansubs propios de MC Anime, que se ha incorporado a los sistemas de traducción de Crunchyroll para traer series de manera legal a América y a España también. Uh-huh. En cuanto a subtitulaje, ¿neta? De tal forma de que se va a poder ver animes que han salido en Japón con horas de diferencia, lo cual va a traer una mejora monumental en la difusión del anime nuevo y fresco de Japón hacia este otro lado del Océano Pacífico y al otro lado del Océano Atlántico. ¿Qué quiere decir esto? De que MC Anime apoya la iniciativa de Crunchyroll y se sumó a ese proyecto, por lo cual va a tener ciertas cuestiones que a muchos les van a caer mal, a otros les van a parecer bien. A mí, de cierto modo, me parece bien. Pero yo tengo mis asegúnes con esto. Voy a leer el comunicado que publicó MC Anime el día de hoy. Adelante. Dice aquí: hemos trabajado durante más de 3 años para ver este hecho realidad. La llegada de Crunchyroll a Latinoamérica es el primer paso para levantar el anime legal en nuestra región. MC Anime apoyará esta iniciativa al 100%. Aunque muchos de ustedes ya se han enterado de esta noticia, muy pocos saben de lo que realmente trata el proyecto. Por tal motivo, hemos elaborado una serie de preguntas que quizás muchos se han planteado, como por ejemplo, ¿se eliminarán las descargas directas? ¿Tengo que pagar para poder ver mi hobby? ¿O disfrutar de mi hobby? ¿O ver mi anime? O lo que sea. Les pedimos que por favor lean detenidamente esta información, así que despejen las dudas creadas por los rumores que han estado surgiendo a través de los foros de MC Anime. Y dice aquí, la primera pregunta, ¿qué es Crunchyroll? Crunchyroll es una empresa que ofrece un servicio de streaming de series anime, donde puedes ver el mismo día que sale en Japón, y si te suscribes, siempre y cuando te suscribas a una cuenta premium. De otra manera, debes esperar una semana y podrás verlos de manera gratuita, pero con publicidad. Lo que a mí me parece razonable. Dice, puedes ver todo el anime disponible en el sitio para tu región de manera gratuita una semana después que sale en Japón, pero si lo deseas por un costo de $6 al mes, podrás ver el anime en HD subtitulado al español el mismo día que sale en Japón. ¿Qué otras ventajas te ofrece? Dice, puedes ver todas las series que estén disponibles en tu región desde tu móvil y plataformas de televisión, como cuáles, aquí van: Google TV, Android, para los sistemas operativos de Apple, que es para el iPhone o para el iPad o para el iPod Touch, para Boku Rocks, para Boxy Box, para WD TV Live, Vicio Vía Televisions, o sea, televisiones digitales de la marca Vicio Vía. Y bueno, y estas cuestiones, ¿no? A mí me parece genial que venga para Android, ¿no? Porque yo lo podré tener en mi tableta. De hecho. Así que bueno, va a estar disponible en el Android Market. De hecho, ahorita, es más, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ahorita vengo, voy por mi tableta. Aquí la tengo. ¿Dónde está mi mochila? Aquí tengo mi mochila, aquí la tengo. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacerlo de una vez, aquí tengo mi tableta. Mi Kindle Fire. ¿A poco ya te imaginas patear la mochila del Sensei? No, cállate, te cuelgo de los tejocotes, maldito. Si planteas mi mochila y me truenas mi tablet. No, ni me reviento cortante. Oye, de frente. Ya está disponible esa aplicación en la. No, le hago el bacuriuje a este desgraciado. Dios. En el market o algo así. Vamos a ver. A ver, seguramente tú ya andas buscando tu teléfono también, ¿no? Sí, pero no sé cómo se llama la aplicación. Y te estoy preguntando si ya está. Lo cual no me ha respondido. Sí, bueno, supuestamente dice que ya está. Supuestamente dice que ya está. Déjate paso el nombre para que lo... ¿Y cómo dices? Aquí en Skype te paso el nombre. Mira, ahí está la nota de un sitio que se llama nmtvla.com. Y ahí te paso el nombre de... ¿Cómo se llama? Crunchyroll. Vamos a ver. Es Crunchyroll. Aquí está, Crunchyroll. Aquí está, Anime y Drama. Vamos a darle download. Crunchyroll Anime and Drama. ¡Ay, güey! Aquí está, vamos a darle descargar, a aceptar y descargar. Descargar. Ahí está. Ahí se está bajando. Ahí se está bajando esto. ¡Qué niños! Espérame, aquí ya lo estoy descargando del market. Espérame tantito. Yo también estoy descargando lo del market. No vale nada. Diablos, no me aparece aquí. ¡Ah, maldita sea! ¡Poco no me aparece! Bueno. Tú también estás buscando, 94%, pélensela. 100% instalado, pélensela. A mí me dice starting download. Y ahí se quedó. Instalado. A mí también no se instala, está como que bajando, está pensando, está porque... Yo lo estoy abriendo, ya lo estoy... Yo vi. A mí también no se me baja. Ya se descargó. A mí se me quedó trabado. Las tabletas son lentas. A ver, espérense. A ver, estoy viendo lo que es el portal de Crunchyroll. Está Anonatsu de Materu, Bleach, Bad Cold Space Pirates, Fairy Tail, Fate Zero, Folk Tales from Japan, Hiro, un montón de series. Ok, bueno, espérame, Draco, antes de que continúes leyendo el catálogo, y de que a mí no se me ha terminado de bajar esta porquería de las remil que me dice estar download, pero no downloadea. Yo tengo buena suerte. Tienes una maldita suerte. Tienes un maldito... Jodido. Y eso que esta madre tiene la mejor. Oye, tengo una duda. Entonces, ¿qué va a pasar con Anime? Ah, espérate. Ah, pues no sé. Esa es muy buena pregunta, Ojalá le den calaveras a porquería. Bueno, dice: ¿qué otras ventajas te ofrece? Puedes ver todas las series que estén disponibles en tu región de tu móvil u otras plataformas para televisión, lo que estábamos diciendo. Y aquí, bueno, yo lo estoy intentando bajar en mi Kindle Fire. La verdad es que me ha traicionado, no se baja ni madres. Ahorita voy a ver si está en el Amazon Market. Mejor lo bajo del Amazon Market, pero bueno. Puedes ver tus episodios una hora después de que salen de Japón por medio de una cuenta premium, mucho antes que cualquier otra fuente, eso es muy cierto. No abre enlaces rotos o dañados, que esa es una de las preocupaciones fundamentales de los frikis que bajan. ¿Nunca va a haber enlaces rotos entonces? ¿Eh? No, que si los hay no los va a abrir. Ajá. Bueno, la cuestión es de que, ¿qué precio tiene y si se debe de pagar en dólares? Es la pregunta. Bueno, el costo es de $6 mensuales como precio base. Se tendrán diferentes planes disponibles y se podrá pagar en monedas locales. Y ahí vienen varios planes que aquí se los digo más a detallado. Para México hay una membresía de 69 pesos. ¡Qué número tan vigoroso! 69. Okay. ¿Y cuántas veces es uno? Por un mes, 186 pirulos por 3 meses y 599 por un año. Evidentemente es más barato comprarlo anual. Por ejemplo, países como el Perú, ahí va a costar 13 soles por un mes, 37 por 3 meses y 129 por 129 por un año, perdón. Anotando. República Argentina costaría 20 pesos por un mes, 59 por 3 meses y 199 por un año. En Venezuela, 20 bolívares fuertes por un mes, 59 por 3 meses y 199 bolívares fuertes por un año. En Chile, 2 lucas y media por un mes, por 3 meses son 7 lucas, por un año son casi 23 lucas. más o menos, para Chile. Costa Rica, 2.490 colones por un mes. Para tres meses son 7.000 colones, voy a redondearlo. Y por un año, 23.000 colones. Para Bolivia, no sé cuál sea la moneda de Bolivia, ¿eh? ¿Alguien me puede decir? Yo desconozco ese dato, disculpe. La moneda de Bolivia. A ver, no Sensei. Bolivar, doctor, usted que está más cerca, ¿cuál es la moneda de Bolivia? Sí, es lo que estoy tratando de ver, Sensei. Viendo acá, cambio de moneda, tarán, Bolivia. ¿Peso boliviano? No, peso boliviano. No. Yo digo que sí, porque pues no hay otra. No, yo tengo entendido que no sirven los bolivianos. No, Bolivia no, el bolívar es venezolano. El bolívar fuerte es venezolano. A ver, Sensei, desde acá. No. ¿Bolivianos? El boliviano, bueno. Sí, boliviano. Ah, ya vieron que necesitan tener una cuenta para ver los videos. Ok, sí, mira, aquí dice. Bueno, 35 bolivianos por un mes, 99 por tres meses, 299 por un año. En Guatemala, son 39 quetzales. ¿Sí son los quetzales todavía en Guatemala? Sí, todavía son. Todavía son los quetzales, ¿no? 39 quetzales, sí, por un mes, 109 por tres meses, 349 por un año. En la República Dominicana, 189 pesos por un mes, 500 por tres meses y 1900 por un año. En Honduras, 89 lempiras o lempiras por un mes, 249 lempiras por tres meses y 900 lempiras por un año. Eso es para Honduras. Para Uruguay, 99 pesos por un mes, 269 por tres meses y 900 pesos por un año. Para Colombia, 9.900 pesos por un mes, 26.900 por tres meses y 90.000 pesos por un año. Para Colombia, para Paraguay, 22.000 guaraníes por un mes, 59.000 por tres meses y 199.000 guaraníes por un año. En Nicaragua creo que son las balboas. La moneda creo que es la Córdoba, perdón. Entonces, ¿quién usaba la balboa? Panamá creo que es lo que usa la balboa, si no me recuerdo. Bueno, por ahí va. Es la Córdoba. El Córdoba. Nicaragua, 109 córdobas por un mes, 299 por tres meses y 999 por un año. Panamá, estas sí son balboas, 5 balboas por un mes, 14 por tres meses y 50 por un año. En Cuba, que yo no sé por qué ponen Cuba si... Pero bueno, para Cuba la que... Bueno, muy pues, pues mira, la verdad es que no sé ni por qué viene Cuba aquí. Digo, todavía si hubiera cubanos con acceso a internet, lo entendería, ¿no? Y que pudieran pagar eso. Pero bueno, son detalles, ¿no? Para Cuba, recordemos que Cuba tiene dos monedas. Cuba tiene dos monedas circulantes paralelas, el peso cubano y el cubano convertible. Y esto está en cubanos convertibles, que son 5 cubanos convertibles por un mes, 14 por 3 meses, 50 por un año, que me parece inverosímil, ¿no? el dato, ¿no? Para Puerto Rico, Ecuador y El Salvador, que los precios son en dólares, para los tres, $6.95 por un mes, $19.95 por 3 meses y $59.95 por un año para Puerto Rico, el Ecuador y El Salvador, que son países que utilizan el dólar como moneda de uso corriente. Esos son los precios de Crunchyroll. Y bueno, la verdad es que sí, a mí me parece muy accesible. Bueno, al menos aquí viendo los precios en México, la verdad es que sí son muy muy accesibles. 69, 70 pesos por ver el anime me parece accesible, al menos para mí. Deja de eso, este anime, el anime que vas a ver de aquí, está 100% seguro de tres cosas. Uno, es a tiempo real. Ey. O sea, no te vas a esperar de que 3, 5 días, una semana, pero que lo traduzcan. Sí, va a ser ese mismo día. Segundo, estás apoyando la economía del anime. Entonces, ya es un buen avance. Porque si te fijas, América Latina era un mercado despreciado porque pues, no había una forma de llegar al mercado, va. Porque era a fuerzas con el DVD, a fuerzas con el DVD, a fuerzas con el DVD. Y eso ya en esta época, si te fijas, no furula. La época del DVD murió hace mucho tiempo ya. Sí, sí, señor. Así de que pues ya ponerse al corriente, al día, con un con un sistema stream de internet, con un precio accesible, con calidad, sobre todo estamos hablando de calidad, porque todos sabemos que muchos de los fans de MC son destacables por su buena calidad. Exactamente. Eso no quiero que alguien me lo ponga en discusión. Eso lo que sí. Sea de cada quien. Sí, lo del César así. Y okay. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Te envío mendigo que tú puedes entrar al catálogo y yo todavía no. Tela. Cállate, maldito. ¡Oh, Dios santo! Bueno, aquí sigo leyendo aquí cuestiones. Dice aquí, ¿de qué forma va a afectar el lanzamiento de Crunchyroll a MC Anime? Y bueno, aquí es la parte dura de todo esto. Vamos a remover todos los enlaces de descargas de series licenciadas por Crunchyroll y estos serán reemplazados por enlaces directos para visualizar dichas series en su site. Por una parte está como que muy tristona la historia, pero realmente... Me parece que es necesario, ¿eh? Sí, es una medida necesaria porque, óyeme, tengo los links en descarga directa para que cualquier imbécil vaya y se los chingue y ya no pague nada. ¿Qué ganancia voy a tener entonces? Es que fíjate, ninguna. También yo lo veo bien por este lado porque así desarmas a la piratería. De hecho, es una forma bastante eficiente y bastante de guante limpio va. Y empezar a hacerse la piratería de que tanto están chingando en Estados Unidos. Si te fijas aquí, están haciendo lo inverso en Estados Unidos. En Estados Unidos he estado buscando en estos últimos meses combatir con la piratería con métodos demasiados cavernarios, demasiados ambiguos, demasiados pasados de moda ya, por decirlo de alguna manera. Japón no, se está abriendo a todo este mundo de posibilidades que es el internet, donde todo el mundo sabe que todavía hay forma de hacer dinero, pero solamente aquellos que están privilegiados con el don de la inteligencia sabrán cómo. Fíjate, ya por fin lo tengo. Lo tengo. Escúchala después de tanto tiempo. Ya, hasta que cargó, mira, ya está viendo aquí el catálogo. Ya disfruté. Mira, aquí viene muy buena. Mira, espérate, tiempo. Espérame, déjame checo aquí. De así de animes así buenos, pues nada más vio Bleach, Fairy Tail, Fate Zero, Naruto Shippuden. Un puto Shippuden. Y párale de contar. Vamos a ver aquí Bleach, no, a ver qué rollo. No, y Chivo Kurosaki, estudiante de instituto de 15 años, bla, bla, bla. Dime. Bueno, de hecho, primero es el último capítulo que salió. Bueno, déjame terminar de leer el comunicado. ¿Quién sabe? Ok, dice aquí. ¿Van a remover las descargas directas? Dice, sí, solo por ahora las series licenciadas por Crunchyroll. Se irán removiendo los enlaces de descarga y su lugar se colocarán enlaces a las publicaciones directas en el sitio de Crunchyroll. Los enlaces estarían en el sistema de descargas directas propio de la página de MC Anime y en su respectivo foro que todos conocemos. O que todos conocimos en su tiempo, ¿no? Porque antes el centro de descarga era el foro. En aquel megapost enorme con tantos enlaces. Imposible olvidarse de ello. Dice, ¿por qué hacemos esto? Y bueno, la respuesta me parece muy, muy coherente. Consideramos este como el primer paso para apoyar la llegada de un anime, de un medio legal donde podremos disfrutar del anime al mismo tiempo que en Japón. No vemos necesidad de continuar siendo una alternativa ilegal. Si ya tenemos medios legales. Totalmente coherente. CMC Anime lo que buscaba era traer el anime que no llegaba por una vía legal y ahora que la hay, pues bueno, lo lógico es, ok, me hago un lado, ya hay vías legales, aquí nosotros ya no nos podemos meter con lo que ya está llegando legal. Pues es como darse un balazo en los pies. Pero bueno, me parece coherente y congruente. Dice aquí, los que sirven de apoyo a los... Dice, si ya tenemos medios legales, los que sirven de apoyo a los desarrolladores de dichas series que tanto disfrutamos. Uno. Los fundamentos principales son apoyar el anime legal. Si no posees o no deseas una cuenta premium, pasado una semana podrás disfrutar de tus series de manera gratis en 360p y en 480p, que es calidad YouTube, más o menos, ¿no? Pero igual sigue siendo calidad muy, muy buena, ¿eh? 2. Enlazar a material con derecho de autor es ilegal y nos podrían demandar por el simple acceso. O sea, netamente es una cuestión legal, ¿no? También ellos se meterían en un problema legal y es lógico que no quieran meterse en un problema legal. Y dice, enlazar material con derecho de autor es ilegal y podrían demandarnos por esta simple acción. Por tal razón, no vemos necesidad de ir en contra del todo el movimiento. Pues evidentemente es lógico. Dice, ¿se tomará, cuándo tomarán efectos estos cambios? Y bueno, a partir del lanzamiento oficial de Crunchyroll, o sea, se de ya. Dice, en mi país no se tiene licencia para X serie y ya no está para descargar aquí en MC Anime. Y dice aquí, Crunchyroll está trabajando para que todas las series estén disponibles en la región completa. En el caso que esto ocurra, lo mejor es hacer una petición en el foro de Crunchyroll o aquí en MC Anime y se lo daremos llegar a Crunchyroll para buscar otra alternativa en lo que llega la licencia. Dice aquí, no tengo tarjeta de crédito ni PayPal, ¿cómo se puede pagar? Y bueno, hasta el momento, estos son los únicos métodos de pago, pero se está trabajando para buscar otras alternativas para que el servicio sea lo más asequible a todos. Me parece lo más congruente, ¿no? ¿Qué va a pasar con los fansubs? Nos hemos comunicado desde ya con algunos fansubs de mayor seguimiento en MC Anime y les hemos presentado nuestra postura. Los fansubs podrán seguirlo haciendo las series que gusten y Crunchyroll no estará en cacería con ellos. Lo único que pedimos es que apoyen esta medida que se supone un gran avance para que los fans del anime en los países de el habla hispana puedan tener su anime, ¿no? Un nuevo futuro para el staff de fansubs. A medida de que Crunchyroll vaya agrandando su catálogo, necesitará de personas de confianza y experiencia, traducción de japonés, español, edición y timing. Así que vayan preparando sus currículums. Lo que quiere decir de que ya han tomado gente de fansubs para este... Sí, porque también ando viendo que no solo va a ser Japón, también va a ser China y Corea. Ajá. Bueno, dice aquí, entendemos, dice, me voy, no acepto esto, váyanse al diablo, no quiero nada, quiero descargar mi anime legalmente. Dice, y bueno, ellos dan su respuesta, entendemos la posición de los usuarios que no quieran aceptar estas medidas, sabemos que saldrán otras páginas donde podrán descargar su anime, solo esperamos que cambien de parecer en algún momento y comiencen a apoyar esta iniciativa. Pues bueno, la traducción de Crunchyroll estarán realizadas por un equipo de profesionales de alta calidad para ofrecer el mejor servicio posible, además de las personas capacitadas y con experiencia en fansubs para que tengan una fuente de trabajo. Me parece loable esto, ¿eh? Bien. Dice, ¿por qué no tienen karaokes? Dice, estas series no cuentan con los karaokes porque los fans lo utilizan debido a que requieren tanto la aprobación del estudio de música así como del artista. Ya ven que son medio divas, ¿no? Sí, va a ser una... ¿Medio? Es un cuento nunca acabar. Así que la verdad es que no se quiere meter con problemas. Y dice, el artista, con el artista ni con nadie, dice, Crunchyroll tendrá que hacer este proceso cada vez que cambie el opening y de una serie o ending, lo cual podría dificultar la salida a tiempo de las mismas. Lógico, lógico. Dice, ¿por qué no puedo descargar el episodio? Espérate, ¿por qué no puedo descargar el episodio si estoy pagando por verlo? Bueno, porque aquí ya entra el tema de la mafia, ¿no? De los distribuidores. De hecho. Porque las empresas que venden los derechos de su serie lo hacen solo para visualizarlos en línea y no para que sean descargados. En caso de que un usuario desee poseer los capítulos de sus series preferidas, lo puede adquirir por el método utilizado por estas empresas, DVD o Blu-ray. Ahora bien, esto podría cambiar en un futuro. ¿Qué quiere decir esto? De que evidentemente esto va a cambiar en el futuro. Tiene que cambiar en el futuro. De hecho, es necesario que cambie. Sí. Efectivamente, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Y bueno, totalmente lógico y entendible que esto tenga que hacerse así, ¿no? O sea, definitivamente es lógico que se tenga que hacer de esa manera. Punto. Ahora, otra más que dice el comunicado, ¿no? Originalmente, ¿qué pasó con lo de fans para fans? Mucha gente se preguntaría, ¿no? Bueno, originalmente los fans surgieron para traducir series que no estaban disponibles para su región o país. Y después de hacerlas disponibles para todos, a medida que surgieron más fansubs, bajo ese criterio acuñaron el término de fans para fans. Ese fue su modelo a seguir de los fansubs de toda América Latina. ¿Pero qué pasó? Ustedes recuerdan que salieron servicios como Mega Upload, comenzaron a remunerar a los usuarios por las descargas que se realizaban de los archivos que ellos subían. Debido a esto, muchas personas comenzaron a hacer traducciones aceleradas mediante softwares o programas de traducción como Babelfish, Google Traduction, etcétera, con el fin de ser los primeros en tener las traducciones, ya que de esta manera, en teoría, reciben más descargas por ser los primeros y por ende más remuneración. O sea, se de que con este hecho se rompía el esquema del fans para fans. De hecho, tan cierto, simple, ni vuelta de hoja. Y luego dice más, ¿qué encaja? ¿Cómo encaja Crunchyroll aquí? Dice, si bien es cierto, es un negocio, Crunchyroll, hay que entender lo siguiente: ellos pagan a los estudios y a los creadores de las series por licenciar las series mismas para diferentes regiones. Esto beneficia a las personas responsables de crear el anime de las cual disfrutamos todos nosotros. De esta manera los fans están apoyando a los creadores para que ellos creen nuevas series para los fans. Y bueno, ¿a dónde va el dinero? Va a los productores en Japón y otra parte va a mantener el servicio online. Obvio. Claro, no sé. No es ¿qué creían? ¿Qué creían que esa administración pública donde se roban el dinero y hacen demás estupideces? Por favor, dejémonos de joder con eso. Esto es cosa seria, pues. No estamos hablando de administración sí. pública donde los políticos hacen lo que quieren. Tristamente. Aquí yo veo. Nadie sabe cómo es eso. Exactamente. Y aquí ya el último punto. ¿Las licencias de Crunchyroll serán solo para Latinoamérica o también afectarán a España? Y dice aquí, algunas series también llegarán a España. La venta de Crunchyroll es tener anime legal para todo el mundo. Sin embargo, esto conlleva etapas. Así que está tratando de conseguir las mayores licencias de anime para América Latina y España. Aquí es donde yo pudiera yo ver un problema, ¿eh? Porque, como ustedes sabrán, MC Anime no solamente es para Latinoamérica, también es para España. ¿Qué pasaría el problema de que una serie sí tenga licencia en España y no en América? O viceversa, que sí la tenga en América y no en España. ¿Qué opinan ustedes de ello? Pues conciencia, ¿no? Si no todo se puede en la vida. Si ellos tienen licencia y nosotros no, pues hay que entenderlo, ¿no? Pues sí, de cierta manera. Porque pues el que tiene la licencia es España. La única manera que puedes tener tú la licencia es pedirse a la España. Si te la da, bueno, si no, pues no te la dio y ya. Y eso que si España tiene consentimiento de poder pasar la licencia, compartir la licencia. Fíjate, Draco, que aquí estoy viendo Crunchyroll y ya aquí lo tengo en mi Kindle Fire. La publicidad me aparece justo antes de que empiece el video, ¿eh? Ah, ¿como YouTube? Sí. No, en YouTube te aparece de todos lados, o sea, abajito, arriba, en centro. Abajo, no, arriba, abajo. Un lado, a la izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Bueno, es que te da el tiempo suficiente para que le des un clic para cerrar o algo así, que genera como esos anuncios de la radio, de que tenemos el banner de publicidad. Ajá. Yo imagino que es para eso. No, pues de hecho es para eso. Pues, ¿qué creías? lo que sí yo creo es de que esto viene a cambiar totalmente todo el esquema de cómo se maneja el anime, de cómo estábamos acostumbrados a descargarlo. ¿Por qué? Y era lógico, doctora. No sé si usted viene lo mismo. Bueno, Aome, no sé. No sé usted qué opinión tenga de esto. Tú relájate, tú exprésate, tú grita, tú madreas, todo normal, ¿no? No, Kaome, lo que sea. Como estaba prestando bastante atención a las opiniones, y nada más del Sensei Draco, pues nos hemos acostumbrado a una cultura muy facilista, la verdad, en todo aspecto. Y ya es tiempo que los jóvenes aprendan que hay cosas que tienen que valorar. En este caso, el anime. Si tú quieres un anime de calidad, un anime formal, por así decirlo, y que ya no estés con tanto bajar, descargar, como que ya te crea una mecánica muy rara, ¿no? Y que ya te has acostumbrado a eso. Entonces, Crunchyroll, ¿no? Esta empresa que su fundamento es que formalizar un poco este producto que es el anime. El anime, como cualquier otro producto, pues obviamente si había esa calidad de fan para fans y todo, no tenía una marca, una calidad, por así decirlo. Si es que tú quieres algo bueno, te va a costar. Y ya bien aprendes a ahorrar. Una manera práctica de un poco vivir la vida, ¿no? Entonces, por esto, pues las empresas se benefician y los fans no van a quedar solamente en fanáticos. Hay muchos chicos y muchas chicas que están acostumbrados a trabajar en los fansubs, en hacer sus en la computadora, ¿no? Unas técnicas, si no me equivoco. Y ahora, si tienen esta oportunidad, pues pueden especializarse y, ¿por qué no?, hacer algo mucho más formal y hasta pueden conseguir un trabajo, ¿no? O sea, verlo de esa manera más práctica. Y bueno, para los seguidores, pues ya no se van a aburrir de tanto bajar, descargar, qué cosa tan mecánica, ¿no? Y bueno, al fin, Draco, vas a poder bajar las series que tú quieras, pero no sé si esto Sensei va a ser para los hentais o para los yuri, los yaoi. ¿Ya dice algo, Crunchyroll, sobre eso? La verdad que no, pero ¿saben qué estoy viendo aquí? Uh-huh. Estoy viendo, ya por fin me cargó un episodio de Bleach. ¿Y qué tal? No, ¿sí creaste tu cuenta? No, estoy viendo el modo gratuito y aún así el modo gratuito se ve de la puta madre, se ve chingón. La neta, sí, se ve chingón. La neta, sí. No, pero no, calidad Netflix, güey. A ver, ¿quieres saber? No, se ve de poca madre, güey. De poca. Doctora, si usted tiene por ahí en su, no sé, en su máquina que pueda abrir el Crunchyroll y ver alguna serie ahí gratuita, es impresionante. Ver, ¿no? La calidad de imagen es preciosa. Yo los invito a que se chequen la página de Crunchyroll, la busquen por ahí y chequen el canal. La verdad, yo sí lo tengo que decir y hay que reconocer. Lo que sea, acá, ¿quién con que MC Anime se anotó un 10? De hecho. La neta, sí. Para mí. Esto fue como... Para mí esto de Crunchyroll es como que el gran paso que debía de darse en la... ¿Cómo decirlo? En la industria de la distribución del anime. Porque ahora ya por fin Japón nos está viendo como un mercado potencial. O sea, realmente nos está viendo como un mercado en potencia. Ya no estamos como un mercado tercermundista ahí que no vale la pena. Ya ven que valemos la pena y están haciendo un, aunque sea pequeño, que parezca pequeño, pero es un paso para que sea, ¿cómo decirlo? Que todo el mundo lo pueda ver. Gratis o si quieres premium. Y esto además, no sé cómo lo veas tú, pero la gente que tenga dispositivos para que sus teles se conecten a internet, hoteles que se conectan a internet, que ya existen, que ya existen, de hecho, que cuestan nada, no, pero ya existen, o los aparatitos de Android, de hecho hay uno que te conecta de RGB a internet. Esta madre de Crunchy va a ser tu nuevo teletrabajo por 69 baros al mes. Órale, lo que quieras. Y si no quieres pagar, no importa. Igual es gratis. Es lo mejor que ha podido hacer internet por mí y por todos. Sí, mi humilde opinión. En fin, bueno. Aquí estoy checando cositas. Estoy encontrando un defecto ya, ¿eh? Acabo de encontrar, de hecho te iba a decir, la membresía de la cuenta gratuita solo dura 2 semanas. ¿Cómo? Sí, estoy viendo los términos de la licencia y dice Anime Membership, 2-week free trial. ¿Qué quiere decir? Solo tienes 2 semanas para ver animes gratis. Y ahí más tienes que pagar. Tiempo, a ver. Sí, está abajo. Sí, está abajo de la página. Sí, pero a ver, o sea, son 2 semanas gratis, pero como, me parece que como premium. ¿Ah, en serio? Sí. A ver, stream, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ah, de hecho, sí, sí, sí. Te está diciendo lo que está, lo que no tiene la cuenta premium. Sí, o sea, si tú... Oye, tienes me está cuenta... chingón. Sí, o sea, si tú lo tienes de agrapa, entonces, pues tú puedes ver lo que tú quieras, claro. Cuando quieras ver algo nuevo, pues te vas a tener que esperar una semana, pero... Dime tú, ¿quién anda de friki? Bueno, sí, no, sí hay, pero así un usuario estándar, pues no está así al pedo esperando a ver a que salga, ¿no? Ahora, en caso que fuera Inuyasha, una cosa así, pues yo se hubiera comprado la premium para ver el capítulo luego, o sea... Oye, ¿eso? O sea, tienes que ser muy, muy fan de alguna serie para pagar, ¿no? Y si no puedes, pues aguántate, güey. Una semana o búscalo en otro pinche lado, güey. De hecho, una semana es lo que la mayoría de la gente espera. Si es de que... Ni pedo. O sea, no te pierdes de nada, realmente. Estoy leyendo un tuit de... Estoy oyendo, puta. Estoy oyendo. Estás oyendo un Twitter. No, el sensei oye los Twitters. Mira, lo que pasa es de que... Doctor, así no me va... Bueno, no sé si me va a desmentir. Pero cuando uno mira los tweets de Phil, haga de cuenta que lo está escuchando. Ay, sensei, vos poneme en posición de excitación. A ver, diga, ¿qué es lo que dice Phil? Ay, Dios. Su voz es sexy. Dios. A ver, esperen, chicos. Su voz es sexy. Diana, Diu y todas las chicas alaban la voz de Phil. Si no escuchen el semanario de Phil en el portal de la radio. A ver, diga sensei, ¿qué onda con Phil? Dice Phil. No, en serio, señores, el pagar 70 pesos al mes por un canal legal de anime es lo que se gastan en 2 DVDs culeros de la TNT. De hecho. ¡Tan, tarán! ¡Por eso se lo quieren! ¡Te va a colar, Cerú! De hecho, son 70 pesos de una anime. Son 70 pesos que no aportan absolutamente nada al mercado de anime. Tienen una calidad de 320p. Y así de culera. tienen un audio bien como de cuánto te gusta, y uno de 36 es nada, poquito no, más. O sea, está en el... como de unos 60 más o menos, o menos, por el encoding que tiene el MPG. Y te da chingas en un día. O sea, ahí van tus 60 pesos, 70 pesos. Un día nada más. Es lo que te va a durar. Crunchyroll, ¿cuánto te dura? Todo un mes, güey. Todo un mes. Sin límite de series, te decía Draco. Yo encontré aquí un bug. ¿Defecto? Sí. ¿Un bug? Sí, y cabrón. A ver, a ver, ¿cuál es el bug? Fíjate tú que. No es cuando te vas a registrar, ¿sí? Sí, me estoy registrando, pero encontré un problema. Resulta de que yo tengo mi Kindle Fire y en el Kindle Fire me aparecen los subtítulos en inglés, güey. Pues, yo no me encuentro de gran problema, güey. Sí, pero yo los quiero tener en español, cabrón. Te chingaste, ya, ¿qué más? No, pélatela, güey. No, ni madres, yo quiero mi anime en español, güey. Chinga tu madre, estudio inglés, güey. No, pero... Uy. Puta, ¿para qué voy a batallar? ¿Qué tienes? Ya estás... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, niño verde? ¿Estás agarrando chécate, pindoritas como Mega Man o qué? Ay. Chécate el Skype, güey. Ay, a ver. Estoy haciendo el contraer. Oh, Dios mío, señor, la audiencia. No, no, no, no puedo creer. No puedo creer. Voy a hacer un spot de Crunchy. Vamos a hacer promoción aquí. Dios santo. Vamos a ver, registrarse de esta cosa. A ver, registrando en Crunchyroll. Yo me tengo que registrar de la compu porque por algún motivo el Opera del Android está bien estúpido y no deja de registrar. A ver, Draco, no me digas que estás desde el teléfono. Sí, estoy tratando de registrar en el teléfono, cosa que no sirve porque ya me tengo. ¿Y en el Skype estás desde el teléfono? No, pendejo, estoy registrándome desde la computadora. O sea, ¿hasta crees que me voy a conectar al Skype del teléfono? Que lo he formateado como 3 veces ya. Oh. Bueno. Vamos a confirmar el correo, clic aquí para verificar su correo, vamos a ver. Ya se conectó, redireccionando esta porquita. Tú puedes elegir cuándo inicias tus 14 días de cuenta premium, ¿no? Exactamente. Buena con esa. Oigan, ¿saben cómo andamos de audiencia? ¿Pero si se puede ver por celular? Claro que se puede. En audiencia andamos. ¿Qué? En audiencia andamos sobre los 391 oyentes. ¡Wow! Ah, mira, Mindmaster me está diciendo, espérense, Sensei, en las aplicaciones de Crunchy aún no actualizan todos los subtítulos al español, al contrario de verlo por la web, que ya están disponibles. Bueno, acá me dice, inicia tus 14 días de periodo gratuito ahora, cancela cuando deseas. Bueno. Acá me dice, membresía premium de anime, apoya a la industria, disfrútalo una hora después de transmitir en Japón, acceso desde bla bla bla, en la puta me trabé. iPhone, iPad, Android y demás equipos. Sin anuncios, video de alta calidad, o sea, sea en HD. Estudiantes, clic aquí para inscribirte con su EduMail y recibe un pase gratuito por 30 días. O sea, esto tiene ciertos incentivos. Ay, se ve chido. Sí, o sea, doctor, ¿usted no le está probando, no, verdad? No, pero imagino el entusiasmo y la manera en que se está pasando esto, ¿no? Sí. Que ya lo probaré dentro de un momento. Con más calma y tranquilidad. Ahora, mucha excitación para que. ¿Sí? Ahora que sí, y ahora yo me estoy orgasmeando mentalmente. Ah, no, bueno. No solo usted, Draco, pero Niño Verde todavía no sabe qué es eso. Yo no quiero estar cerca de ti cuando termine tu periodo de excitación. Aléjate de mí. Bueno, la cuestión es esa, de que ya está Crunchyroll. Aquí bajé la aplicación, pero no me... Ay, me pero eso tiene... No sé qué rayos tiene de que no me conectan el Android. Le pongo mi password y mi usuario y no carga. Conecta el Wi-Fi. Es que primero tienes que ponerle que vas a seguirlo. Oigan, ¿saben qué episodio? ¿Saben por qué escogí ciertos episodios de Bleach? ¿Porque es el último? Es de los primeritos, y además el primer episodio que agarré fui porque vi una chica pelirroja con unos... Así de... con unos... Sí, la verdad que... tiene una delantera que te golea. ¿Así de plano? Sí. A ver, deja ver la imagen. Ah, es el 360 de mera casualidad. Sí, señor. Es original, güey. Ah, pues con razón. Dame esos 5. No hay duda, señores, que Draco está fumado y el sensei está orgasmeado. Dios mío. Y el niño verde está aprendiendo. O no ve sensei el avatar de Draco. O no. Está alucinado, Draco. Sí, no, está. Bájale al talfil, güey. Es el capítulo. Bájale, ¿no? Dios bendito. ¿Se está fapeando el Draco? No, se está fapeando. ¿Qué? ¿Qué niño verde? ¿Qué dijiste? Nada. ¿Se está aquí fapeando? Póngala, estoy viendo Bleach legalmente en mi celular. ¡Tanda! Eso es bueno. Ver anime legal es una buena nota, Claro, habrá sí. quien ¿Vale? va a decir... Ok, habrá quien va a decir... Es que ya no es gratuito. Pero no, pues, sensei, o sea, no, si quieres ser bueno, pues, eso, no. Mira, cierto. Niño, realmente, para mí ese concepto de que digan, deja paso esta madre, de que digan, ahora ya no va a ser gratuito, nos quieren quitar nuestro anime for, fans para fans, váyanse todos al carajo, sigue siendo gratuito, pero que pega con una semana de retraso es otro problema, aparte de que sigue siendo gratuito, es legal. Sí, señor. Así es, claro. Y se tiene que defender esto, claro. Por eso, o sea, el que me venga diciendo es que ya no es gratuito y bla, bla, bla, bla, bla. Ahí se pasa al carajo. Si quieren, ya no estar con algunas cositas de tiempos de espera, de verlos en super calidad o cosas así, pues paga. Y si no quieres pagar, no pagues. Igual sigue siendo gratuito. Ándale. Todo lo bueno cuesta. Ajá. Dice el dicho que el que quiera azul celeste que le cueste. Así es, niño verde, o no. Bueno, pues. Por cierto, ¿saben qué? En esta primera temporada, quiero hacer alguna. Disculpen la interrupción. ¿Cuántos oyentes creen que tenemos en nuestras tres frecuencias en este momento? 400. 401 oyente. Ahorita le voy a contar esto a mi carnal y se va a chorrear este güey. No, bueno. Literalmente. Va a poder ver Fairy Tail legalmente esta cabra. O sea, no, es que bueno, también es cierto de que se ha malentendido esto de fans para fans, porque en aquel momento como que se creó una cultura del de ¿cómo decirlo? De iba a decir huevonismo, pero no sé si aplique. Bueno. Vean acá la mensaje de una persona de del Messenger. Dice J. Bleach, acabo de ser trocado porque dice: este fin de semana me gasté 250 en DVDs de calidad de HD en la Friki Plaza, 45 por DVD, y me cobran 60 pesos por un mes de legalidad. Mierda, a ver los amigos. Tristemente, te estafaron. Te vieron la cara de aquí hasta la luna. Sí. Y te la vieron bien bonita, la neta. Terrible. Ya te bailaron y no me puedes hacer más que llorar y esperar, disfrutar tus ánimas piratas y luego seguir. Y seguir con tu vida, quizás, no sé, te quieres suicidar o no es tu problema. Yo lo que voy a hacer aquí, saben que permítanme por favor. Claro. Vamos a ver, elegir de la galería, compartir una foto, capturar una foto. Vamos a ver. No thanks. Vamos a ver a qué junte esto. Voy a ver qué. Voy a hacer, ver más el catálogo de esta madre. Voy a ver todo el catálogo: 11 ojos, Abridor. AX Live, Anime View, Another. Hay muchos animes que no conozco. De hecho, no solo tiene animes, sino que tiene como programas así de Japón. O sea, obviamente son de Japón, pero así como que de la tele. Es medio bizarro. También tiene doramas, tiene animaciones viejitas. Dororo Motion Magazine. Creo que son como revistas, algo así. Algo así, ¿no? Princess, Gintama, Kintoki, Hiroma, Happy, Japan Cast, Japanese Anime Classic Collection 1, Collection 3, Collection 4. Me imagino que va a estar la Collection 1. ¿Ese Draco Anime Collection Classic? ¿Sí? Draco. Sí. ¡Wow! Episodio 4. Oye, tienes de Black Cat. Ahorita en el catálogo. Ya tenemos. ¿Ya? Okay. Me supongo que tienen más. Uh-huh. Ya más tenemos el catálogo sobresaliente. Uh-huh. Sí, que digamos. ¡Ah, no manches! Lo que está, bueno, Madurajo. Mayor Dinario Life. Está la nueva serie de Rock Lee, de hecho. Bueno, en adulto, Rock Lee. Estoy tomando ahora una foto. Otaku, Otaku versus Zero, me imagino que es. Otaku no video. Oh. ¿Mande? Aquí estoy tomando una foto de la de cómo se ve mi tableta. Foto, vale, sí. Vamos a subirle aquí. Yo si pudiera tomarle prima a mi celular con gusto de entrar. ¿Tienen School Day? Ok, la canción. ¡School Day! Ah, chinga, tienen el meteoro. Sí, sí. Tienen el meteoro. Tienen la de meteoro. Una de mi gota. Es como de. Oh, yo quería ver esta película. Lo voy a ver. ¿Meteoro? No, meteoro. La verdad es que se ve precioso esto. Meteoro. ¿Y qué decir? Se ve precioso. Yuri. Esto no, creo, sí. Es la, yo sí, la yo sí pago de por verlo en HD y en Full D y en 3D y en. Yo admiro mi demonio. Todo de. Sinceramente, si esta es la calidad de anime que van a traer, bienvenido. Tiene podcast también. Hay que negociar para poner ahí los podcasts del diario de la Night, güey. Wow. Neta, ¿no? Pero escucha, tiene podcast de Japón, güey, de Japón, ya para que no se chingue. Escuchen podcast japoneses y ya sientan los japoneses, algo así. Es que lo son sin internet. No, bueno. No, está muy bueno este pequeño servicio. Ahí, güey, hasta las tiene catalogadas desde el 2009 en adelante. Oh, Dios mío. Las tiene catalogadas series del 2000. No son muchas todavía. Imagino que están negociando por poner más. No, la verdad, gente, si tienen un Android o pueden hacerse una cuenta en ya mismo, háganlo. Sí. En serio, no se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Y ayudan a la economía. Acá me dice. Hacen doble play, no se arrepienten, ven anime legal, gratuito. Ah, me dice aquí Abraham Marcelino. Ajá. Creo que el problema de los subtítulos es que aún no están definidas las regiones. Puede ser. Me dice por aquí, Jonathan Mora, el servicio contra el precio es muy bueno, así no batallar en buscar animes, así velos online, fácil y sin complicaciones, muy cierto. Y Mindmaster o Slinix o Nextlander o como se llame ya el Master pues. Sensei, busquen la app, el anime Polar Beer Café, reproduzca el episodio 2 y debe salir en español, ahorita la busco. Nada más de que quiero tomar aquí una foto de. Quiero tomar una de Bleach. Una de Bleach. Algo que también quería recalcar de este sistema es de que ya no me tengo que preocupar por el espacio en mi disco duro. Eso es algo que me molestaba de las descargas De hecho, me molestaba mucho porque tenía que almacenarlas todas en mi disco duro y por fin las puedo eliminar y ver en otro momento. No me quita nada porque todo está en la nube o en internet, como se conoce. Y tiene más ventajas que desventajas. De hecho. Quizás la única desventaja por el momento es que casi todo está en inglés, pero por favor, en estos días al menos debes de saber entender My name is Ralph o algo así. De menos. Nada más no voy a hacer de pollito chicken. Pollito chicken. Chicken. ¿Qué dice Cosmos por acá? Perdona, loco, acabamos de llegar a casa. No, pues que. Sí, no, a las 11. Te dije que era a las 11. Le atinaste, niñito, le atinaste, maldito, te odio. te odio porque la atinaste. DI Boys, otra serie ya. Me dice aquí, fíjense, Jefferson Sierra, es cierto, si es cierto lo que está diciendo, oh, Dios, Crunchyroll se viene. Oh. Sí, sir. ¿Qué es cierto? ¿Qué cosa? ¿Qué? Que me dice no, aquí, ¿dónde? A ver, espérenme, es que me interrumpieron acá. Dice aquí un comentario, no, es cierto, es Jefferson Sierra. Sensei, ¿sí es cierto lo que estás diciendo de Crunchyroll que se viene? No, es cierto, lo estamos diciendo tal cual. No es cierto, es real. Que ya está, Crunchyroll. Uh-huh. Sí, ya está. No es que se venga. Ya lo pueden descargar. Existe y se viene. Los que se vengan son los que lo ven, ¿no? Oigan, ¿puedo decir un comentario sin que me cuelguen? A ver. Échalo. ¿Qué cosa? No sé, pero en estos capítulos me da la impresión de que la Orihime está más buena. Es que ya los dibujaron de otra manera. Ya los dibujaron más. Niño verde, ¿qué nos parece raro es del que, sensei? Si te fijas, psicopata. Oye, no. Ino, chécate cómo está en el capítulo 349. ¿Cómo está Orihime? Y cheque cómo está en el 360. Como que la dibujaron mejor, ¿no? En el 340 y pico. Chécate en portada. Pues yo siempre la vi, yo siempre se las he visto igual. Pero tú no eras profesional, güey. No, eres amateur. Dios, lo ven HD. Ah, no, bueno. Acá me andan troleando, terrible, ¿no? Dice que con esto te vas a acostar como la tableta con unas, unos rollos de papel al lado. Oh, bueno. Paquete, niño verde, paquete. Oh, por Dios. No, es troleo. Dice Amran Marcelino, los tienen correos con terminación edu, les dan 3 días de prueba. 30 días, ¿cierto? ¿Los que tienen correo qué? Oye, pero ya creció Orihime. Digo, Orihime. Orihime. Ah, no, güey. Ya, cerramos esto. Ahí subí 2 fotitos al Face. A ver si funcionaron las cargas móviles del teléfono. Ya la subió. Vamos a actualizar a ver qué tal se ven aquí en mi Facebook. Creo que sí se ven. Listo. Yo no veo ni Maestro Luma. La cosa es de que ya se puede ver anime legal y gratis, o sea. ¿Cómo es? Ya. Siguiente. Cosmos ya no llegó, ¿verdad? Ya nos vamos, ¿no? No. Bueno. Sí. A mí me late que está escuchando y se hace el que está preparando su programa legendario, su casa. Sí, está preparando el programa con Rick. Pero bueno, antes de que ellos empiecen y todo, quiero poner un dedo en la llaga. A ver. Más todavía. A ver. Más todavía. Voy a darle una idea a la gente de Crunchyroll. Sí, es que nos están escuchando. Wow. Bueno, ahorita entró al IRS alguien de MC Anime, ¿eh? Entonces seguramente nos van a estar escuchando. Un saludo, ¿no? Por supuesto. La verdad, la neta sí se anotaron un 10. ¿Y qué? Todo lo que diga el sensei a partir de aquí va en buena onda. Sí, todo no es buen plan. Felicidades por este igual, la neta. Sí, la neta sí. Una chilena estupenda. Sí, la verdad que nuestras felicitaciones a la gente de MC Anime. Pero bueno, yo pregunto, gente de Crunchyroll, ¿cuánto se van a tardar en demandar a Anime ID? Uy. Es lo que ibas a decir, ¿no? Porque eso es ilegal. Eso sí es ilegal, para que veas, ¿eh? Ahora sí ya es ilegal. Anime ID le está trabajar. Haciendo un daño enorme al anime. Ahora sí. ¿Qué? Ahora sí, porque ya no hay justificación. Hay un medio legal. Y gratis, para acabar. Y gratuito, además. Que Anime ID pague derechos, porque yo sí me imagino que han de tener remuneración, porque digo, pagar un dominio .jp fácil está en los $2,500 anuales. Como mínimo. Como mínimo. Tener streaming en su sitio. Eso cuesta. ¿Y de dónde sale? Me pregunto yo. ¿De dónde? De dónde. Pongo el dedo en la llaga. Yo sé que... Yo entiendo que... Que bueno. Que si bien es cierto, hay muchos animes que no tienen licenciados, pero... Pero la neta... le está haciendo daño. Hace daño. Y la gente que tiene derechos tiene que ponerse viva con estos sitios que sacan su marmaja de alguna forma. Ajá. Para que sean justos con justos. Yo me pregunto, Sensei, ¿se podrá eso? ¿Se podrá eso, ser justo, Sensei? O sea, sinceramente, o sea, ¿se podrá eliminar eso? La idea es que así deba de ser. Para que haya un largo trecho. Sí. Mira, yo siento que con Crunchyroll, yo creo que sitios como Animated tienen los días contados. Ah. Yo honestamente, si se muere Anime ID, no lo voy a extrañar, honestamente. Yo no lo voy a extrañar. Pese a que dio muchos animes de manera ilegal y gratuita y bla bla bla. Sigue siendo ilegal. No lo voy a extrañar. Ojo, sigue siendo ilegal. Bueno, a pesar de que ofreció animes online, viendo ya este nuevo método, o se ponen las pilas también, que de hecho les beneficiaría bastante. De que intenten hacer una iniciativa así, o simplemente se van a morir. Y honestamente, yo no voy a llorar. Pese a las series que haya visto ahí, no voy a llorar. Sí. En fin, bueno, ya nos quedan pocos minutos. Y bueno, estamos ya llegando al final de este programa. Hay una nota lamentable. ¿Otra pero... más? Sí. Fíjense que es una nota triste, muy triste. Oh. ¿Cuenta? ¿Qué? Terminó el juego en Guadalajara. Atlas 1, Rayado 0, Tecos está en la segunda división. Así que mi más sentido pésame a los hinchas de los Estudiantes Tecos. Tecos está en segunda división. Tecos descendió. Se debió de haber ido el Atlas. Pues ganó el Atlas. Es que mira, ganó el Atlas. Mira, lo que pasa es que Tecos empató y llegó a 100 puntos en la porcentual. El Atlas tenía 104. Con el triunfo llega a 107. Felicidades. Le saca 7 puntos a Tecos y quedan 6 puntos por jugarse. Ya no hay de otra. El Tecos se va a Primera División A. Punto. Se tira flores. Para variar. Se tira flores. Eso vale. Que machín le decían. Bueno. Ya, se acabó el programa. Ya vayan despidiéndose. Vamos a ver, ¿quién se despide primero? Primero las damas, doctora. O a Ome, o como sea. Sensei, ¿qué es eso? Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, la audiencia. Y muchos saludos antes que nos vayamos, Sensei. Me están pidiendo acá un clamor. A ver. Saludos a Gregor Mendel. Y que nos está escuchando Ariana Torres, muchas gracias, que está integrando al grupo de Little Night, al grupo de seguidores, y también a Jesús Minaño. Y pues que espero que no sea la última vez que nos escuchen a los nuevos seguidores. Pues esta es una parte del gran día de la Night 4.0. Habrá más sorpresas, un poco de cosas que los van a sorprender. Y pues muchas gracias por su sintonía. Que la pasen muy bien y pues bendiciones a todos, un beso. Gracias, Sensei, Draco, Niño Verde. Gracias. Muy bien. Bien, ¿quién sigue? Niño Verde. Ay, yo voy. Ah, sí, no, pues gracias por habernos escuchado el primer programa de la temporada 4 del versículo quién sabe qué. Y pues, pues espero que se hayan divertido. Ya saben de la nueva aplicación gratuita donde vamos a fregar al mundo y vamos a dominar y conquistar. Y no los quiero alarmar, pero el lunes comienzan las labores. Y ahora sí, hay que chambear, hay que darle todo las tareas que tuvimos. Y solo. Muy bien. Pues gracias, Niño Verde, por el favor de tu atención, genial, de haber venido. Y bueno, por fin llegaste temprano. Nos falló el cosmos, pues. Ah, pobre Cobra. También, por supuesto, quiero mandarle mi felicitación al Rambo Kimura, que debe de estar feliz porque se salvó el Atlas. Felicidades, Rambito, tu equipo se queda en primera un año más. Lol. Saludos para Rambito Kimura, que el Atlas se queda en primera. Ni siquiera porque se salvó. No, se le salvó el Atlas a este hombre, pero bueno. Y felicidades a todos los hinchas rojinegros que están festejando la salvación. ¿Quién más faltaba despedirse? Johnny Gabriel. Ah, tú, ándale, despídete. Y pues bueno, ya que hemos decidido, gente de aquí de la radio, muchas gracias por haber sintonizado el primer programa de la cuarta temporada del versículo del Diario de la Night. Fue un gusto haber estado echando de madre con vosotros, estimado Niño Verde, Apo Verde, o sea, cosita, Estar del Maligno, Doctor Ome, Dani, etcétera, y Pino, perro sarnoso, etcétera, carne. ¡Ay, cuánto amor! Gracias. Te odio, maldito desgraciado. Un abrazo, te odio enormemente. Bueno, a nombre de los mucha que... mala suerte a todos. Sí, ya cállate, güey, ya. A nombre de los que hicimos posible el día del Night, nos vamos. Ya, no va. Es una novela, ya. Ya, es todo. Espero que me vean el próximo sábado. Ok, perfecto. Misma hora, mismo canal. ¡Sí! ¡El sábado! Ya, tenía que decir. Bueno. Pues bueno, ya. A nombre de los que hicimos posible el día del Night, ya nos vamos. Se cuidan, sean felices. Nos vemos, gracias al Forza Atención, se quedan con Rings, Cosmos, si es que llegaron en Full Insomnio, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Y nada más, esta es... Sí. Radio Anime Nexus. Gracias, Niño Verde, gracias. La número 1 del mundo mundial y nada más. Se cuidan, sean felices, nos vemos en el podcast. Que por cierto, vamos a subir los podcast. Sí, mañana subo el podcast. Para el que se lo perdió, lo escuche. Y gracias a todos por la audiencia. No, y qué bueno, gracias a todos por la audiencia. Qué gran recibimiento. 404 oyentes fue el máximo hoy. Ovación, sensei, ovación. Sí, no, la verdad que sí, nos la merecemos. Bueno, la neta, ahora sí ya nos vamos. Se cuidan, sean felices, se la lavan, se la tallan y bye bye. Nos vemos el siguiente sábado. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.